Con 25 años de bracero, Don Elio nunca ha visto un peso del retiro retenido en Estados Unidos. Durante 25 años, en el 42 al 97, este hombre, Eliodoro Castrejón Hernández, aportó, como muchísimos braceros, el 10% de su salario por su trabajo en Estados Unidos para que para un retiro digno, ¿no? Aquí en México. Tenemos aquí su hijo, que es uno de los que ha impulsado o ha estado varios años manteniendo o haciendo visible esta lucha que se genera a partir de que en los años 40 a los 60, México hace un contrato con Estados Unidos, se le llama, ahorita nos va a decir el maestro Taurino Castrejón, que es el coordinador de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos, una ACE, nos va a platicar un poquito acerca de lo que hace esta ACE. Y como les comentaba, en aquellos años hacen un contrato tripartita en donde se decreta el retiro a su salario o el descuento a su salario de un 10% de los braceros. Es decir, se iban contratados por Estados Unidos, documentados, y se les retiraba este 10%, cosa que hasta la fecha no se ha visto un peso de este fondo de retiro. Sí ha habido como algunas compensaciones que nos va a explicar a detalle Taurino, el maestro Taurino, pero bueno, bienvenidos a nuestro Radio Escucha. Con esto empezamos, con esto arrancamos, un tema muy interesante que pocos conocemos y que ojalá y a partir de esta entrevista, de esta información, pues generemos interés. Muy buenas tardes, bienvenido Helios y bienvenido Aarón, que está con nosotros en controles. Muy buenas tardes a todo el auditorio, a todos y a todas que nos escuchan desde internet, desde la cuna de la ciudad de la primavera. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes para ahondar un poquito en la información referente a los ex braceros. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo nos puedes empezar a platicar? Tal vez desde tu experiencia, nos puedes platicar que tu papá se va 25 años como millones de personas en aquel entonces y tú le sigues, tú después te vas, y cuéntanos un poquito cómo empieza tu historia y a partir de ahí nos vamos. Bien, mira, lo que yo comento con la gente que me conoce o me escucha es de que, bueno, mi padre, desde que era un joven, ahorita tiene 90 años, pero desde que él era un joven empezó a enrolarse en las contrataciones que iban a trabajar a Estados Unidos del año de 1942, cuando iniciaron, hasta el año de 1967, que duraron 25 años. De manera cíclica, él se enrolaba, al igual que millones de mexicanos, para ir a desempeñar labores agrícolas en Estados Unidos o para darle mantenimiento a las vías férreas del tren. Entonces, él desempeñó diferentes trabajos en el vecino país. Mucha gente, vecinos de Morelos, de Guerrero, de toda la República Mexicana, hicieron un total de 4.682.000 braceros que fueron a laborar en diferentes periodos durante estos 25 años que duró. Y bueno, en ese tiempo, como tú has podido constatar en los contratos que tenemos a la vista, en la cláusula quinta se especifica que efectivamente el trabajador da su consentimiento para que a través del patrón le sea descontado el 10% de su salario, sea retenido para que sea constituido un fondo de ahorro que va a ser reintegrado a su regreso a nuestro país. Y bueno, desde esa fecha mucha de la gente, más bien la totalidad de los ex braceros, sigue esperando que el gobierno mexicano pueda regresarle su fondo de ahorro, que en términos contables superan los miles y miles de millones o de septillones de pesos a la fecha, para cada uno de estos ex braceros. Esto lo hemos dado a conocer en la Cámara de Diputados, del Gobierno Federal, Congreso Federal, en la Cámara de Senadores, con diferentes gobiernos federales que han estado en sus administraciones. En diferentes o en casi todos los gobiernos estatales se ha dado información fidedigna y confiable de todo esto que estamos mencionando, y hasta la fecha lo único que hemos logrado es que se constituya en el 2005 un fideicomiso, una ley que creó un fideicomiso en el cual de manera temporal se le va a entregar 38,000 pesos a cada uno de los braceros que acredite precisamente haber sido trabajador ex bracero, trabajador migratorio mexicano, como se consigna en el documento. Y bueno, la gente, sabemos que tiene más de medio siglo este problema. Mucha de la gente ha extraviado su documentación probatoria, en la cual nosotros hemos presentado una lista de cuando menos 25 documentos probatorios que se utilizaron en esta transacción laboral entre México y Estados Unidos, y desgraciadamente por el transcurso del tiempo se ha deteriorado o lo han extraviado, y la mayoría de la gente ha quedado fuera de estos programas. Cuando se hizo esta ley, este decreto, insistimos de manera reiterada con los legisladores y el gobierno federal para que fuera tomado en cuenta esta conducta en la cual no se contaba con la documentación probatoria, y que se supliera con una constancia de gente que conocía a los braceros. Incluso con la Secretaría de Gobernación fue consensado un proceso, hasta los formatos se hicieron y se repartieron para los ex braceros. Posteriormente dio marcha a la misma Secretaría de Gobernación, en la cual el trabajador migratorio, el bracero, podía asistir con dos testigos ante un notario, firmaban y acreditaban de qué periodo se había elaborado, y posteriormente se exhibía ese documento probatorio para surtir todos los efectos legales, como en carencia de cualquiera de los otros 25 que existían. Todos los ex braceros que están en esta situación, nosotros sabemos como abogados, todos los que nos están escuchando que son abogados, sabemos que la carga de la prueba en el aspecto laboral es para el patrón, pero aquí el gobierno federal, de manera alevosa con todos estos millones de campesinos, lo que hace es decirle al trabajador: tú preséntame las pruebas, tú exhibe los documentos, porque yo no tengo nada. Y a pesar de haberle requerido a las diferentes instancias, ¿no?, que participaron, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, Relaciones Exteriores, la Función Pública, en fin, todos los mecanismos institucionales que pudieron haber ejercido una participación en este proceso de contratación, le requerimos la información, todos se negaron, todos dijeron que por el transcurso del tiempo ya no tenían, y dejan en total indefensión a estos extrabajadores. En consecuencia, de los más de 4,682,000 trabajadores braceros que fueron durante estos 25 años, únicamente se ha podido entregar un recurso de 38,000 pesos a cerca de 222,000 que se había estado entregando de manera periódica desde el 2005 hasta el año pasado, y con esta nueva administración federal lo dejan fuera del presupuesto y sin ninguna justificación o sin ningún elemento legal o político. Simplemente el gobierno federal deja de pagarle a estas personas, y ahora viene un problema mayor, porque la mayoría de nuestros ex braceros son gente adulta, gente de 80, 90, de 100 años, que están en extrema pobreza, están enfermos, muchos no tienen ni vivienda ni familiares que vean por ellos, y es una carga enorme para la sociedad, pero sobre todo una carga moral, porque son gente que ya tienen más de medio siglo peleando por este fondo de ahorro, que hasta la fecha el gobierno federal los ignora olímpicamente. Sí, esto es indignante, porque aquí tenemos un dato que, por lo menos hasta 2008, Estados Unidos le debe, en una investigación contable que ustedes hicieron, en una investigación que ustedes hicieron, estadísticas y contables, le deben a cada uno de estos braceros o extrabajadores 4 millones, 1,000 septillones de pesos, es decir, 7 millones de millones. Esto es una cantidad, aquí nos están enseñando cantidades que no se pueden ni leer. Aquí el compañero Aarón nos hizo favor de auxiliarnos en la lectura. Pero bueno, lo que hay que rescatar aquí, lo indignante más bien, es que de toda esta cantidad que se le debe, que a los exbraceros, únicamente logran la creación del fideicomiso, que se les ha dado 38 mil pesos, pero además que llega Peña Nieto y cancela deliberadamente estos apoyos, ¿no? Y hablábamos también como de los daños colaterales, en el sentido de, platicábamos hace un rato que pues ellos van, o todavía, pero iban con la idea de trabajar por tiempos determinados y regresar con su familia, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay como un descobijo cuando ellos salen a otro país, y que se supone que están protegidos por este contrato, en donde es un fondo de ahorro para ellos, para la vejez. No se les da esta cantidad y llegan, y aquí en México doblemente se desprotegen, porque no cuentan con la seguridad social, no cuentan con estos requisitos mínimos de salud, de vivienda, y que muchos, como tú nos decías, Taurino, pues ya ni siquiera están, ¿no? Ya no están en esta vida, pero sí están sus familiares, ¿no? Que siguen teniendo como esos residuos, ¿no? Primero de la ausencia de esta figura paterna, porque en aquellos años se iban, la mayoría eran varones los que se iban, ¿no? Y por otro lado, este daño ya más práctico y material, que es la cuestión económica. Sí, como ya comentaba Anita, ahora nos proporciona también el dato, el dato más o menos exacto, que eran 525 millones de pesos por 10 a la onceava potencia, equivalente a 3.400 años del total del PIB en todo Estados Unidos del 2011. Entonces, esta es una cantidad exuberante, ahora sí que... Sí, nos comentabas que también ustedes no buscan, porque, digo, es impagable, ¿no?, esta cantidad, pero sí piden... requisitos mínimos, ¿no? Que se les cumplan con puntos mínimos que ni siquiera tienen que ver con esta cantidad, que además es real, porque comentábamos, cuando hay pleitos de empresas transnacionales, de otro tipo de cosas a nivel macro, sí se ganan cantidades fuertes, ¿no? Sí se les da la seriedad, sí se les da el peso legal, ¿no? Y por qué cuando se trata de un aspecto social, en este caso de los compañeros que se iban a trabajar a otro país, Estados Unidos concretamente, y que además allá eran también pues dañados por el racismo, nos platicabas un poquito de esto, y todo esto, llegan a su país, y lamentablemente queremos compartirle a usted que Estados Unidos sí da ese fondo aquí a México, sí lo entrega al gobierno mexicano. Sin embargo, quien no entrega este fondo son justamente nuestros gobernadores, ¿no?, mexicanos, que se quedan con el dinero. Esto es verdaderamente lamentable, Taurino. Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque nosotros el 25 de mayo del 2007 presentamos en el Congreso de la Unión una propuesta. Decíamos, el dinero que se les adeuda a los exbraceros es cuantioso, es impagable, no existe dinero en el mundo para pagar esa deuda con todos estos trabajadores agrícolas, y hacemos una propuesta muy simple, muy sencilla, que se les pague 150 mil pesos de manera simbólica como primer punto, que se le entregue una vivienda de interés social como segundo punto, que se le dé atención médica geriátrica a todos los exbraceros, como tercer punto. Como cuarto punto, pedimos la integración a la pensión de manera vitalicia, a la pensión federal que maneja CedeSol, que son arriba de 700 pesos mensuales. Y por último, los que quieran y así deseen, que se les gestione de gobierno a gobierno una visa en la cual le llamamos nosotros visa humanitaria, para que quien tenga familiares o quiera viajar a Estados Unidos lo pueda hacer, obviamente por no reunir las condiciones y los requisitos que marcan el visado americano. Entonces, con estos cinco puntos nosotros dábamos por bien servido para que los braceros que se les adeuda esta cantidad multimillonaria tuvieran una opción de pasar los últimos días de su vida, cuando menos en una vivienda, con una atención médica, con una pensión, y tener cuando menos para distraerse o para gastar en alimentos, en medicamentos, lo que humanamente ganaron y que legalmente estamos demostrando que se les adeuda. ¿Qué pasa cuando Peña Nieto deroga, hace a un lado esta ley que se crea, donde se crea el fideicomiso? Ahí ustedes, ¿qué procede? O sea, ¿van a luchar por otro apoyo similar? Supongo que su eje central de lucha es estos puntos que estás mencionando, pero si ha habido esa disponibilidad del gobierno ahora federal, pese a que deroga este fideicomiso. No, mira, con honestidad tenemos que decir que el actual gobierno federal ha cerrado totalmente las puertas a la cuestión migratoria, sobre todo a los ex-braceros. Ha cancelado todos los contactos y las formas que teníamos, incluso en el Congreso de la Unión existía una comisión especial de atención a los ex-braceros para darle seguimiento al pago del fideicomiso. Bueno, ni siquiera ellos están conformados. Hemos estado buscando en el sector, en el Senado de la República, a la gente que está adscrita a la atención de los migrantes en asuntos migratorios, como Ana Guevara, y tampoco hemos tenido la suerte de que nos atiendan. Entonces, es un poco difícil, tal parece que el sistema en sí es el que está en contra de los trabajadores migratorios, que déjame decirte que a pesar de irse jóvenes, fuertes, sanos, totalmente aptos para desarrollar cualquier trabajo como en la actualidad lo hacen, después de tantos años de trabajo y de esfuerzo laboral, de esfuerzo físico y de abandono de las familias, regresan cansados, vejados, enfermos, muchos de los casos, o algunos mueren en el extranjero, y el gobierno federal no responde ni se hace responsable de absolutamente de ninguno de ellos. Cuando los activistas o la gente ejerce alguna presión, apenas si les dan algún apoyo a la familia para su traslado o para la caja del ataúd, pero hasta ahí. No hay una política pública en todo el país que haga valer los derechos de esos trabajadores, casi héroes nacionales, porque tú te has de dar cuenta que si un trabajador quiere estar laborando dentro de la honestidad o la legalidad, pues tiene que irse y buscar otras opciones, porque en nuestro país hay una carencia total de empleos, o si hay, no están bien pagados para mantener una familia adecuadamente. Entonces esta persona opta por dejar a su familia, su entorno, sus padres, sus hijos, su esposa, y se va a la aventura laboral, desempeña cualquier trabajo en Estados Unidos bajo las condiciones adversas y lo peor que pudiera haber en algunos de los casos, para mandar el sustento a su familia, para poder desarrollarse como tal, pero cuando regresan el gobierno los ignora olímpicamente. Entonces ya es tiempo de que los activistas, la gente que tiene alguna preparación en cualquier ámbito, se integre a esta lucha de los migrantes, porque nosotros tenemos un parámetro de lucha, una frase máxima en la cual decimos que la migración es un derecho humano, el cual nadie nos los puede quitar, ni siquiera los gobiernos de cualquier país, porque migrar es tener ilusiones, tener esperanzas de mejorar tu entorno para ti y para tu familia. Entonces creo que todos tenemos la opción ahorita de integrarnos a ver el tema de los braceros, pero también el tema de los migrantes actual. está el proceso en Estados Unidos de la reforma migratoria, y de México no se ha dicho ni una sola palabra. Tal parece que hay una parálisis, un temor enorme, tanto de las dependencias que deben de vigilar el buen desempeño de los mexicanos en el extranjero, a nivel federal, estatal o municipal, y todo el mundo está callado, es un aberrante silencio en el cual después se van a estar quejando por qué se crean leyes, si es que se vulneran los derechos o las garantías de los migrantes, pero ahorita que es el momento, nadie levanta la palabra a favor de ellos. Ahorita que comentas acerca de esta ley migratoria, quisiera preguntarte, antes de ir a corte, ¿cómo afecta la ley SB 1070 en Arizona, o cómo afectó en ese momento, en 2010, su aprobación en Estados Unidos? ¿Cómo afectó la relación con los migrantes guerrerenses que en la nota de la jornada expusiste que afectaba casi a unos 50,000 guerrerenses? Sí, mira, cuando se promulgó esta ley y que se hizo una gran un circo mediático tratando de vulnerar todos los derechos que se tenía como migrantes a los mexicanos en el estado de Arizona, salió contraproducente para ellos, porque bueno, el mexicano que estaba en ese estado buscó la mejor manera para mantenerse trabajando en Estados Unidos y emigró a otros estados vecinos o hacia el norte para poder seguir trabajando. Dejaron el estado, y bueno, las estadísticas no me dejan mentir. En la actualidad, Arizona es uno de los estados que su economía ha bajado drásticamente. ¿Por qué? Porque implica que no tienen mano de obra barata. Las empresas constructoras dejan de vender casas o de rentar. Los vendedores de vehículos dejan de tener ventas de vehículos para los mexicanos, para los indocumentados incluso. Deja de haber una economía en el consumo, y todo eso permea en el Producto Interno Bruto del estado, en el desarrollo económico, y bueno, ahí están las consecuencias. Arizona es uno de los estados con un poder adquisitivo más bajo que se tenía comparado con hace 2 o 3 años, cuando existían los mexicanos todavía ahí, mexicanos indocumentados. Bueno, en estos momentos nos vamos con Aarón, que nos ponga Tres Veces Mojado de los Tigres del Norte, de la banda del Carro Rojo del año 2006, y ahorita en unos momentos más regresamos con Taurino. Yo no quisiera regresar. Si nos agarran, nos van a mandar a Guatemala y nos van a fusilar. Es que somos de la oposición al gobierno. Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado, tres veces tuve yo la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. En Guatemala y México cuando crucé, dos veces me salvé, me hicieran prisionero, el mismo idioma y el color reflexioné, ¿cómo es posible que me llamen extranjero? América, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da 2 pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es lindo México, pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin papeles es muy duro, los 5,000 kilómetros que recorrí, zona me dijeron que usará y que me aviento por en medio del desierto. Por suerte un mexicano al que llamaban Juan me dio la mano, que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logré la legalización, lo que sufrí lo he recuperado con creces. A los mojados les dedico mi canción, y a los que igual que yo son mojados tres veces. Estamos de vuelta en la mesa editorial Todas las Voces. Seguimos con el compañero Taurino Castrejón y le paso los micrófonos a Ana Cristina. Sí, mire, usted también algo interesante que nos está comentando Taurino, y que bueno, de hecho lo conocimos a partir de una participación en el Festival de Radio Chinelo el año pasado. Nos pareció muy importante, él asistió a un foro y es donde él empezó a hablar un poquito sobre este problema de los exbraceros. Él, debo decirle que es una persona, es abogado que se está preparando, ya va por la segunda maestría, pero esto tiene un fondo, ¿no? Tiene que ver con esta lucha, ¿no? Con el seguimiento de esta lucha a partir también de la academia, de lo teórico y de cómo se puede combinar esta parte social o este problema social con esta parte teórica, Taurina. Sí, mira, un poquito es como lo comentas, en el sentido de que la preparación académica de los que tenemos la oportunidad de realizarla debe de llevar aparejada un sentido social para que tenga un equilibrio en el mundo en que nos desarrollamos cada uno de nosotros. Y bueno, afortunadamente yo hace un poco más de 10 años cursé una maestría en Derecho Laboral para los asuntos en particular que llevo, y hace 2 años inicié una maestría aquí en Cuernavaca, Morelos, en el CIDEM, en Ciencias Políticas y Sociales y Administración y Gestión Pública, que imparte el gobierno mexicano y el gobierno francés. Y en base a ello, creo que la preparación, o el resultado de esta preparación más bien, es con la finalidad de tener herramientas que permitan articular a su favor de los movimientos sociales que represento, una viabilidad en la problemática que ellos tienen. Buscar soluciones de una manera tal que ya no estemos encajonados en solamente la protesta social, como siempre ha sido, y que muchas de las veces terminan con consecuencias funestas, como el caso de Atenco en el Estado de México, o aquí en el caso del problema de la tienda, no sé si se pueden decir nombres, de la tienda comercial esta que generó un problema, o de Tepoztlán, la carretera, en fin, una serie de problemas sociales que desgraciadamente en su momento no ha habido las herramientas jurídicas o políticas que permitan dar una solución. Entonces creemos nosotros que debemos de buscar estas salidas con las herramientas que la academia nos da. Tenemos cada vez más problemas sociales y tenemos cada vez más doctores o maestros, pero todos divorciados. No hay ese sentido social de parte de la academia que permeen en los movimientos sociales y que les ayuden a buscar una solución a su problemática. Y creo que lo que yo estoy haciendo es buscar ese sentido, de que las herramientas que vamos teniendo como profesionistas sirvan precisamente para dar solución a la problemática que tenemos en nuestro entorno. Y en base a ello es que nos guía el espíritu de seguirnos preparando para tener unas mejores condiciones de respuesta a los problemas sociales. Me parece que esto es muy importante, porque efectivamente, como decíamos al principio, no tiene que ver únicamente un problema económico, sino también un problema social, incluso cultural, porque a lo mejor en los 40 nos platicabas cuando antes de iniciar el programa cómo los ex braceros hacían sus tertulias, ¿no? En Estados Unidos, cómo ellos llegaban y contaban su manera de vivir, ¿no? De vivir allá en otro país donde al mismo tiempo eran también soslayados por los anglos, ¿no? Pero de una manera muy muy drástica. En ese sentido, empieza también una cultura intermedia, ¿no? Porque ahora ya hay personas que viven allá, que su familia son de otro país, pero ellos ya no se sienten como con esa identidad también de vivir, ¿no? No son ni de aquí ni de allá, sino como se crea, ¿no?, una nueva cultura. Pero esto es pues gracias al inicio, ¿no?, de estas migraciones que se dan en aquellos años. Y cómo, no sé si nos quieras compartir un poquito, ¿no?, desde tu experiencia, cómo los braceros, los compañeros trabajadores llegan y platican sus historias. Y esto da una connotación, repito, no nada más económica, sino también social y cultural, que por eso es tan importante darle salida, ¿no?, a este problema. Sí, claro, mira, yo creo que la posibilidad que tuve de estar en los Estados Unidos también trabajando durante varios años permeó en mí toda esa similitud que tenemos con ellos, con los que se autodenominan cholos o mexicoamericanos o como se les llama coloquialmente, ¿no? Tenemos muchas cuestiones similares, pero el hecho de que la gente viva y muchos de ellos nazcan en Estados Unidos les hace tener otro tipo de costumbres con sus raíces mexicanas, pero sin poder aplicarlas como deben de ser, y uno de ellos es el idioma, ¿no? Que en muchos de los lugares no es oficial el español o no se permite hablar español, so pena de que te corran del trabajo o del vecindario donde estás rentando. Entonces toda la gente empieza a hablar un inglés mocho y empieza a olvidar sus raíces del español que tenemos, y que lo empieza a hablar mocho también. Entonces se crea una especie de Spanglish en la cual forma una cuestión cultural de identidad de esos grupos étnicos que, como tú bien dices, ni son de aquí ni de allá, pero que, bueno, tienen también sus derechos, tienen derecho a su doble nacionalidad, pero que a veces la falta de información no les permite ejercer esos derechos como tal, y simplemente son absorbidos por el sistema, por la cuestión social del vecindario, o si predominan los anglosajones, pues bueno, se dejan llevar por esas inercias y se asumen como tal, ¿no?, como grupo. Entonces yo creo que es importante para nosotros el que la gente que tiene esas experiencias binacionales, tanto en educación, en la cuestión laboral, se acerque a nosotros, que podamos nosotros articular desde aquí, desde nuestro país, y si es necesario también viajar, como lo hemos hecho en varias ocasiones, a Estados Unidos, para organizar a la gente. Nosotros como organización, como ACE, tenemos varias propuestas. Estamos viendo en algunos municipios y estados de aquí del país, principalmente en Morelos y Guerrero, para que los municipios tengan posibilidades de articular dentro de sus regidurías o direcciones de asuntos migratorios algunos programas de tipo migratorio, como lo es la atención a los niños migrantes. Es un sector bien importante. Los padres de familia, cuando se van a Estados Unidos y tienen hijos o se los llevan muy pequeños, los inscriben en el sistema educativo de Estados Unidos, y cuando los corren de su trabajo o los deportan o simplemente deciden regresar, los traen y los niños se enfrentan a un sistema hostil, diferente, totalmente segregados, y nadie atiende esa problemática. Ya hay un programa nacional que estamos impulsando de hace algunos años, en la cual se llama PROVEN, y esa dinámica, esa problemática de los niños binacional, con educación binacional, estamos dándole atención y seguimiento, porque es muy importante. No traen el idioma al 100% español como nosotros lo dominamos, pero tampoco el inglés lo traen al 100%. Entonces lo que provocan estos niños con sus demás compañeros o incluso con los maestros, a veces son burlas, hostigamiento, el bullying, y con ello hacen que el niño se margine y se vuelva antisocial muchas de las veces, creando pandillas o haciendo grafitis o haciendo otro tipo de acciones que socialmente no es bien visto en los sectores donde se desarrollan. Y bueno, queremos decirle a la gente que nos está escuchando que podemos, a través de sus municipios, de las autoridades municipales o estatales, que podemos articular proyectos en los cuales también veamos toda esa gente que llega con una experiencia laboral a veces de 10, de 20 o 30 años en los Estados Unidos, que aprenden a desarrollar algún oficio o adquieren alguna profesión, y cuando regresan a nuestro país, vamos, ni siquiera un permiso les pueden dar para vender palomitas en la calle, ¿no? Entonces se ven acorralados con el mismo sistema, teniendo esa gente tanta experiencia, tanto conocimiento, y estar desperdiciando todo ello sin que nadie los vea, sin que nadie pueda articular un programa, un proyecto. Nosotros creemos y consideramos que podemos hacer una base de datos en la cual podamos ofertarle toda esa experiencia, agruparlos, organizarlos, para que los empresarios mexicanos puedan tener esa mano de obra calificada y la puedan tener disponible para sus empresas, para proyectos. Podemos con los estados y municipios o la federación bajar recursos que permitan crear también empresas pequeñas, pero que sean con un potencial de desarrollo enorme, porque van a tener una capacidad que muchas de las veces no se tiene aquí en nuestro país. Y así como ellos, podemos ver infinidad de problemáticas, ¿no? Estamos impulsando también, por ejemplo, en el municipio de Jojutla, aquí en Morelos, queremos que sea el pionero en la instalación de un programa que le llamamos de locutorios. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos instalar casetas telefónicas con llamadas gratuitas a Estados Unidos, en la cual los vecinos o los familiares de los migrantes tengan esa posibilidad de hacer llamadas gratuitas a sus familiares y empezar a ver la problemática y la reunificación, que es el objetivo principal con este tipo de acercamientos. La reunificación familiar, que muchas de las veces se pierde y conlleva la desintegración familiar. A todo esto, ¿desde cuándo se creó, se organizó la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos, y dónde podemos contactarlos aquí en el estado de Morelos? Digo, ya sea en manera electrónica o físicamente también. Sí, mira, nosotros tenemos ya desde el año de 1999 una participación pública en todo el país y en Estados Unidos. Tenemos una página que se llama Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos, que está en Facebook. Tenemos un teléfono de oficina en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde tenemos la oficina central de la región, que es el número 01 y la clave es 733. El número es 333-7070. Estamos todos los días de la semana, hay personas que atienden las 24 horas del día. Tenemos un número también que utilizamos de Estados Unidos para hacer el servicio que acabo de mencionar con los locutorios, en la cual la persona que no tiene posibilidades económicas de contactar a su familiar en Estados Unidos recurre a nuestra oficina, nos dan el lugar, nosotros hacemos la búsqueda vía internet o vía telefónica, llamamos a los consulados, a la embajada mexicana en los Estados Unidos, solicitamos la búsqueda de la persona, nos consiguen teléfonos o direcciones y ya establecemos la comunicación con la familia. Muy bien, y también es importante decirles que bienvenidos los voluntarios. Nos decías hace un rato que era muy difícil, ¿no?, también de pronto a trabajar, porque evidentemente es un trabajo más voluntario, ¿no? En la medida de lo posible, pues se pueden cubrir necesidades, pero muy pocas, y lo que se necesita o ustedes necesitan es gente que le interese participar en esta lucha, y a través de esta radio, Chinelitos, los invitamos a quienes estén interesados en unirse a esta lucha, contactarse con esta organización, con este

Los desiertos crecen. Hay de aquellos que cobijen desiertos dentro de sí. Nietzsche, Radio Chinelo, todas las voces. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. 5 de la mañana. Pues sí, recordarles a nuestros radioescuchas que estamos aquí todos los lunes en la mesa editorial a partir de las 6 de la tarde. Y tenemos saludos de Melissa Hernández, ella vive en Estados Unidos y pues manda una felicitación para Taurino y para, bueno, de todo esto que está haciendo. Ella es hija de personas ya ahora documentadas, pero igual sus papás se fueron hace muchos años, ¿no? Entonces reconoce el trabajo del maestro Taurino. También mandamos otro saludo a Artemisa Pérez, que me está pidiendo que la salude al aire, y pues va para allá el saludo. Bueno, Taurino, repetimos nuevamente dónde podemos localizarte, dónde podemos contactarte, y también quisiéramos como abrirte la puerta de la página de Radio Chinelo, por supuesto la cabina, ¿no? Los micrófonos, pero sería bueno también como para ir colaborando contigo y formarnos como voluntarios a la lucha también, acompañarlos de una manera en donde podemos subir información que pueda ser importante para ustedes, que seguramente o es todo, pero hacerlo visible también a través de la página de Radio Chinelo, todo lo que tú nos desees mandar, también como comprometerte en esta parte y podamos poner también esta sección, enriquecer esta página con la sección, no necesariamente una sección, pero cuando tú consideres necesario, puedas, subimos información al respecto. Me parece bien, Ana, y gracias a Melissa en Estados Unidos, y un saludo a todos los que nos escuchan en la Unión Americana, que han tenido ese gran valor de dejar su terruño por cuestiones laborales, por cuestiones famélicas, le digo yo, para no morir aquí de hambre o integrarse a las filas del crimen o de la delincuencia, que ya ahorita todo el mundo le dice organizado, pero siempre ha sido organizado, no sé por qué lo rebautizan ahora. De esta manera, un saludo a todos aquellos que nos escuchan en Estados Unidos. Quiero decirles que hay alguien aquí, habemos personas que nos encargamos de vigilar la problemática, de darle seguimiento a los problemas, de darle continuidad a lo que ustedes están haciendo, que han tenido ese enorme valor, le repito, de dejar nuestro país, nuestra tierra, para poder buscar un mejor porvenir, un trabajo seguro, un lugar y una forma digna de poder mantener nuestras familias. Gracias, Ana, gracias, Helios, por la apertura que me dan aquí en Radio Chinelo. Les repito, estamos en el Facebook como Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos. Ahí nos pueden contactar, ahí podemos intercambiar impresiones, puntos de vista. Y desde luego el teléfono que tenemos aquí en nuestro país, que la clave es 733 y el número es 333-7070. Ahí me dará mucho gusto poder escuchar las opiniones, la problemática que tengan y poder articular algún tipo de apoyo para ustedes. Sí, quisiéramos también aprovechar para recordarles e invitarlos que el 5 de abril hay una presentación en Tetela del Volcán con nuestro amigo El Churro y El Guajolote. Ahí van a estar deleitándonos con su música, entonces ojalá y podamos asistir los más que tengamos esa posibilidad. Es a las 5 de la tarde en Tetela del Volcán, y estarán ahí el churro y el guajolote, ¿no? Que empiezan un proyectito nuevo también con, de teatro y de música juntos, y será definitivamente un deleite estar con estos dos grandes artistas. Y yo tengo ahí como una dudita, Taurino, ¿por qué se les dice braceros? ¿Por qué los conocemos así? ¿De dónde sale? Sí, mira, originalmente era porque era una forma de trabajar exclusivamente. Lo que buscaban los agricultores eran manos de obra. Entonces le decían a los brazos, el trabajo que se utilizaba, que era físico, de movimiento con los brazos, era de los brazos precisamente. Entonces decían al sector de los braceros, de los brazos. Y ya mucho tiempo después, cuando la migración se hizo furtiva o se hizo indocumentada, la gente pasaba a nado y decían que ese braceo provenía de braceros precisamente. Hay dos conceptos que se manejan de manera simbólica con ellos, pero originalmente era porque la gente que iba a trabajar en este tipo de contratos utilizaba exclusivamente su fuerza de trabajo con los brazos. Ah, pues qué interesante, porque es como una palabra sumamente común aquí en México, en la República Mexicana, y pues por lo menos yo ni siquiera sabía, ¿no?, de dónde venía esta palabra. Yo quisiera pues finalizar un poquito también recordando y reiterando, y que no se nos olvide que que sigamos teniendo memoria en este aspecto. Quien se queda con los recursos del 10% del fondo de ahorro es el gobierno mexicano, ¿no? Empieza con Manuel Ávila Camacho y se sigue hasta Gustavo Díaz Ordaz, que son las personas que responsables de no entregar este recurso a nuestros compañeros que se fueron a trabajar en aquellos años a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos sí entrega este recurso, y ellos, como es costumbre ya de nuestros gobernantes, quedarse con el dinero que no les corresponde, con el dinero que es pues de la gente trabajadora, que deja sus familias, que deja su cultura, que deja muchas cosas, y que deliberadamente, a mi parecer, esto es un robo, ¿no? Entonces, no olvidemos esta parte, que para que nos siga dando pues estas ganas, ¿no?, de alzar la voz y de decir, los que no teníamos presente esta lucha de los exbraceros, los que no conocíamos esta historia, pasemos la voz a nuestros vecinos, pasemos la voz a nuestro Facebook, pasemos la voz, corramos la voz para que tengamos, no se olvide esta lucha, que de alguna manera, por lo menos en la memoria y en la voz de la vecina, en la voz de mi amigo, en la voz de mi escuela, a donde nosotros podamos hacer, darle salida a este problema, y entre más sepamos, ¿no?, de la sociedad, qué está pasando, qué ha pasado, y pues seguramente estará presente, ¿no? Y también indignante, pues, porque pese a que sí, gracias al trabajo de ustedes se logró que se hiciera esta ley de este fideicomiso, pues también no olvidar que finalmente esta repartición de dineros de los 38,000 pesos, pues es dinero de México, ¿no? O sea, es dinero de nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros mismos, a través de los impuestos, de los recursos, aportamos ese fideicomiso. Cosa o dinero o responsabilidad que le toca, pues, a los gobiernos, ¿no? Hacer un llamado y también una exigencia al mismo tiempo a los gobernantes. Y Peña Nieto, que acaba de subir, ¿no?, a la presidencia, y que deliberadamente deroga este fideicomiso, y ni siquiera sin hacer una consulta o sin dar una propuesta inmediata, se podría, ¿no?, hacer incluso válida esta derogación siempre y cuando hubiera una alternancia, ¿no?, de un mayor beneficio a las familias de los exbraceros y a los mismos exbraceros. Entonces, no sé si hay más que decir y, bueno, agradecerte infinitamente y reiterarte que tienes aquí el espacio abierto. Gracias, Ana. Es importante recordar nada más lo que tú comentaste acertadamente, en el sentido de que se está fincando la responsabilidad sobre el gobierno federal mexicano. No es con persona alguna en particular. Nosotros sabemos que el gobierno federal mexicano recibió estos recursos, los malversó, los gastó de manera indebida, pero también tiene la responsabilidad de responder ahorita que los exbraceros lo estamos pidiendo. En alguna ocasión, por ahí un político nos comentó, nos decía, miren, ustedes para qué se meten en problemas, los braceros ya son gente grande, espérense unos años y van a morir. Y bueno, queremos decir aquí en público que nosotros somos hijos de braceros, somos nietos, y que esta lucha, en lugar de apagarse al momento de no existir a ellos, se va a engrandecer porque tenemos un motivo para luchar, un motivo por el cual nosotros estamos en este mundo gracias al esfuerzo de ellos, y que la lucha, aunada a la preparación de nosotros, va a seguir adelante y con mayor fuerza. Muy bien, agradecemos a Aarón que estuvo con nosotros en los controles. Aarón, ya queremos verte aquí todos los lunes. Te invitamos para que participes aquí con nosotros en la mesa. Y Helios. Sí, gracias. Y también agradecerte a ti, Anita. Gracias, Taurino, por visitarnos aquí en cabina. Gracias a todos los que nos escucharon. Y gracias también a los que no nos escucharon y que pronto nos van a escuchar. Nos vamos con esta rolita que se llama El Mojado, de Ricardo Arjona, con Banda El Recodo, me parece. Una muy interesante canción. Esta fue toda la mesa editorial, todas las voces. Y nos escuchamos hasta la próxima semana. Y seguimos en la programación. Y estén al tanto de las noticias que estamos... estamos sacando, y de las noticias que vamos a darle seguimiento acerca de los braceros. Muchas gracias y buenas noches. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. De aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno.